Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Y saludamos a nuestras mamás. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú, ¿o no? Tun, tun. Y auspiciado por la línea de polos en cereal, ¿o no? Hoy es 14 de mayo de 2017 y vamos a grabar un programa de miscelánea. Que... Bueno, Nora, ¿quiénes están contigo hoy día? Cierto. Y... Está mal. ¿Qué es lo que digo usualmente? ¿Digo primero quién es? Bueno, no importa. Y conmigo... Les hablo Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Buenas noches. Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Hola. Vamos, Julio, digo tuyo. Bueno, esta parte es la que digo, ¿no? Hoy es 14 de mayo de 2017 y es el segundo domingo de mayo, lo cual convierte este día en el Día de la Madre para la mayoría de los países, creo que aproximadamente entre 80 o algo más de países. Y feliz día, aunque no, cuando escuchen esto ya no va a ser el Día de la Madre. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. En este día recordamos aquella lucha de las madres. No. ¿No? No, este día fue porque una... tía en Estados Unidos que quiso hacer un homenaje a su mamá que había sido enfermera, no recuerdo qué había sido, la cosa es que intentó promover, o dijo en Virginia que por favor, o qué sé yo, presentó un proyecto para que se instaure el 8 de mayo como, perdón, el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre, y al final lo hicieron una ley nacional en Estados Unidos y lo instalaron como feriado nacional, y no sé si nosotros nos hemos copiado de eso. Pero por lo menos esa es la historia del Día de la Madre en Estados Unidos. Porque en otros países es diferente. Sí. Bueno, definitivamente el culto a la mujer, a la fertilidad y a la madre es algo que viene desde hace muchos años, ¿no? O sea, en diferentes culturas hay una diosa madre, hay cultos a la tierra como madre, ¿no? Hay una cultura en no sé qué lugar de Europa donde los hombres copulan con la tierra, como un culto de fertilidad. De alguna manera eso también se podría llamar una especie de celebración del Día de la Madre, tal vez, no lo sé. ¿El Día de la Tierra? El Día de la Tierra es una especie de Día de la Madre. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. La Virgen María, o sea, creo que el culto a la Virgen María es una especie de culto a la madre, ¿no? Ya, bueno, ustedes ya hablarán de sus madres con sus respectivos terapeutas. Porque, sí, yo sí tengo lo que decir respecto a la madre. Hoy estuvimos hablando con, ¿podemos decir eso? Que estuvimos hablando con mi prima. Bueno, y en general estaba pensando, dando vueltas a esto, de que sí, de repente Freud sí tenía razón y casi todos los problemas son sobre la madre. O sea, tal vez no sexuales, ¿no? Tal vez de otro tipo, de protección, de... satisfacción de otro tipo, pero sí, ¿no? O sea, sería bueno ver realmente, no sé si eso es, Víctor, eso es parte de, hay una especie de base de datos de los psicólogos que hacen terapia, o sea, podríamos saber realmente de toda la gente que va a terapia psicológica, ¿cuántos de estos tipos tienen issues con sus madres? ¿Podríamos recabar esa información? Es posible, anónimamente, claro, ¿no? Una base de datos de todos los psicólogos que hacen terapia psicológica y podríamos saber realmente qué porcentaje de la gente que acude a terapia tiene problemas con su madre o los problemas que experimenta en su vida adulta tienen alguna relación con su relación con la madre. O sea, tu pregunta es si alguna de nuestras actitudes dependen de nuestros vínculos con nuestra madre. O sea, no sé. yo eso lo doy por sentado. Yo creo que muchas de nuestras cosas dependen del vínculo con la madre. Pero ¿qué tan importante es? O sea, depende del vínculo con la madre como dependen del vínculo con el padre, como pueden depender de los compañeros de primaria, como otras cosas, ¿no? Pero mi punto es, ¿qué tan importante para los problemas mayores o para estas cosas para las que la gente necesita terapia psicológica realmente es importante? O sea, ¿qué tan... Bueno, tangencialmente relacionado, la madre es la que te brinda tu primera colonia de bacterias. Ah, es cierto. Cuando sales todo todo esterilizado del útero. Creo que la palabra esterilizado está siendo aplicada. Está estéril, está estéril. Del útero. Yeah. Te llenas de bacterias al contacto con tu madre. Es cierto. Y prácticamente eso determina la colonia de bacterias que vas a tener en tu vida. Es cierto. Uh-huh. O sea, definitivamente. Por eso que a veces los padres se van al toque de abrazar a su hijo también para poner bacterias ahí. ¿Estás diciendo lo de verdad? Como que crees que es una conducta... Escuché eso. Bueno, eso no sé, pero sí, eso sí creo que es cierto, eso de las bacterias. Sí, claro, tiene mucho sentido. Entonces, la madre, como sea, sigue siendo la socia mayoritaria sobre el hijo. claro. No, además... Sí. Una... Y por eso dice que también... Veas. Sí. Y que es importante el parto... Natural. Mi madre tenía razón. Porque en cesárea no es igual. Sí. Bueno, el vínculo con la madre es sumamente importante. Normalmente es el primero que se da, ¿no? Uh-huh. Donde el niño desarrolla la confianza básica, si siente ese amor incondicional de la madre, o desarrolla una desconfianza básica si es que la madre no está ahí para él o no lo apoya, o ¿no? Y eso de ahí no se puede cambiar, ¿no? Lo que mamas de la teta de tu madre no te lo cambia nadie, ¿no? O sea, contra más temprano sea el problema psicológico o el trauma, más difícil es de superarlo, ¿no? Víctor, ¿pero hay data real sobre eso? O sea, ¿hay datos reales sobre de todos los problemas psicológicos por los que la gente va a terapia? ¿Cuántos están relacionados con la madre? Mira, ahorita no me acuerdo. Te puedo conseguir la data si quieres, pero se sabe que contra... Más temprano haya sido el trauma, más complicado es y más severo es. Y si tuvieras que decir un número que te parezca apropiado, un rango de porcentaje que te parezca apropiado, por ejemplo, del 100% de las personas que acuden a terapia, ¿qué porcentaje va por alguna cuestión relacionada con su vínculo a la madre? Pucha, yo creo que el vínculo con la madre de alguna manera va a afectar todo en tu vida, ¿no? Es tu primera relación, tu primer modelo. Y si el vínculo no se da bien, o sea, si tienes una madre que no te desea, que no te ama, que no está ahí para ti, van a haber problemas, ¿no? Si uno examina, por ejemplo, a los criminales, a los que tienen patologías severas, siempre hay un problema en los primeros 2 años de vida, ¿no? Si los problemas aparecen posteriormente, son más moldeables, más cambiables, ¿no? Pero antes del habla, el niño ni siquiera tiene la capacidad cognitiva para ponerlo en palabras, y simplemente va a estructurar la base de tu personalidad, ¿no? Y eso ya no hay manera de cambiarlo. Pero si tuvieras que decirme una cantidad, un porcentaje... Ya, pero Aurora, es que ponerle un número... Ya, pero es que ponerle un no número... No sé, no podrías ponerle un número, es pero... especular, o sea, si no... Claro, claro. No tiene nomás. Claro, pero nosotros especulamos, o sea, pero Víctor... como que tiene un poco más de información respecto. O sea, no quiero que me digas un número como 53, sino, por ejemplo, más del 50%. O sea, ¿crees que es mínimo, menos del 50%? Yo creo que el vínculo con la calidad del vínculo con tu madre va a afectar de alguna manera toda tu vida y va a ser la base de tu personalidad. Eso se sabe. Si es que yo creo que va a afectar siempre, no sé si hay estudios en porcentajes, ¿no? Pero yo diría que el 70-80% de tu personalidad se estructura en los primeros 2 años. Pero mi pregunta no va de qué porcentaje de la persona, sino qué porcentaje de la gente que ya va a terapia. O sea, y es una pregunta un poco sesgada también, porque no podemos saber de la gente que no va a terapia, pero de la gente que sí va a terapia. Por ejemplo, que si se iban 10 personas a terapia, ¿cuántas de esas 10 personas, en promedio, iría por alguna cuestión relacionada con su vínculo materno? Mira, si es que los primeros 2 años son fundamentales para estructurar la personalidad, digamos, y a poner un número, 80% de la personalidad se establece o se solidifica en los primeros 2-3 años de vida. Y normalmente la gente va por problemas de personalidad, por trastornos de personalidad, ¿no? Porque, claro, todo el mundo tiene circunstancias indeseables en la vida, pero no todo el mundo tiene las herramientas para salir adelante. La confianza básica y la autoestima básica, por ejemplo, para poder sobrevivir a unas cosas, soportar circunstancias, dependen con el vínculo que has tenido con tu madre, ¿no? Entonces yo diría que más del 50%. 50% de, o sea, de los casos severos, ¿no? De los casos leves, de neurosis, tal vez, de la psicosis, diría que casi todos. Pero de las neurosis, simplemente las personas que no pueden ser felices o que rompen con su pareja o que tienen un problema específico que lo solucionas con 6 meses de terapia, yo diría que no, por ahí que la mayoría no tiene que ver con la madre. Pero en los casos severos, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué, o sea, si ya, si el vínculo con la madre es tan fundamental en la personalidad del niño que está creciendo, ¿qué pasa en estos casos de sociedades modernas donde el vínculo de la madre, dado que trabaja y tiene horarios bastante cortos para tener ese vínculo, o sea, partiendo desde la lactancia, que ahora se sabe que la lactancia es cada vez más breve? ¿Qué efectos tendría eso en la sociedad de acá a unos 20 años? No, los efectos se ven desde ahora, ¿no? Tú comparas la cantidad de trastornos psicológicos que hay en una sociedad moderna, civilizada dentro de una ciudad, y los trastornos psicológicos que hay en una sociedad agraria. En las sociedades agrarias los niños están libres, sueltos, van de un lado a otro, aprenden de varios adultos, se vinculan significativamente con varios adultos, con el abuelo, con el tío, qué sé yo. En cambio, en las sociedades modernas, normalmente el niño se vincula únicamente con la familia nuclear, con el padre o la madre, que en muchos casos están trabajando y los mandan a colegios, y en los colegios están expuestos a otros niños inmaduros, o en el nido, ¿no? Donde hay un solo adulto para cuidar a varios niños. Y ahí aparece el bullying, ¿no? El bullying no existe en las sociedades agrarias, donde los niños están rodeados básicamente por adultos. Yo creo que sí existen en las sociedades agrarias, ¿eh? Pero, o sea, sí, te entiendo lo que dices. Quizás para acotar un poco más la pregunta es, ¿qué efecto tiene que el periodo de lactancia se esté reduciendo en estas sociedades modernas? O sea, obviamente la lactancia es como el vínculo más cercano que tiene un niño en sus 2 primeros años de vida. ¿Cuál sería el efecto de que este periodo de lactancia cada vez sea más corto? Creo que ahora está como en promedio en 3 meses. Sí, no sé de verdad, pero normalmente creo que son 6 meses, ¿no? Claro, incluso en algunos lugares la lactancia es cero, porque ya les dan solamente el polvo ese, la leche fórmula maternizada. Sí, bueno, eso es terrible porque, como mencionó Julio, ¿no? Reciben varias de estas bacterias y anticuerpos para poder luchar con enfermedades de la leche. Claro, ¿no? Sí. Y también el contacto físico con la madre es importante, ¿no? El poder tocarla, succionar el pezón, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí tú, desde ese momento, ves si los niños son agresivos. Algunos niños o bebés muerden los pezones, otros les gusta más jugar, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente por alimentación, sino también se está generando ahí un vínculo, ¿no? Con la madre. Claro. Entonces, este vínculo no se debe extender mucho, pero tampoco debe ser muy corto. Yo en este momento no sé. Normalmente era 6 meses, creo, ¿no? Pero hay, no sé, hay sociedades que dan de lactar hasta los 2 años. Claro, pero claro, en las sociedades modernas se ve que el periodo de lactación va disminuyendo y en algunos casos incluso es mínimo, o sea, como de una semana, cuando nace, nada más, y el resto es leche maternizada. Claro, biológicamente yo supongo que el periodo de lactancia debe durar hasta que salen los dientes, ¿no? Claro. Que salen los dientes, el niño ya puede masticar y ya puede comer comida por sí solo. Claro, ¿no? O sea, biológicamente, claro, yo podría entender que sí, que tiene efectos en la salud, hay hemoglobinas que no se le van a transmitir al niño, ¿no? En la cantidad que por lo menos necesita. Y de hecho la leche materna pues sí tiene como aporta mucho al crecimiento del niño. De hecho, por eso es fundamental tomarla, porque va a fortalecer los huesos, etcétera. O sea, biológicamente es como que tiene mucho sentido darle lactar a un niño. Pero en términos psicológicos, ¿cuál sería el efecto de este periodo que se acorta? Simplemente se está acortando. Como tenía que realizar estudios, ¿no? Pero lo que podría intuir es que se reduce el contacto con la madre, ¿no? Y el niño se puede sentir, o sea, si se le desteta antes de tiempo, se puede sentir desvalido, se puede sentir que no tiene el apoyo ni el amor incondicional, ¿no? podrías compensarlo, o sea, ya no le das de lactar porque no estás a tus horas y, qué sé yo, te extraen la leche, pero podrías compensar el cariño en otra situación, no necesariamente de alimentación, como abrazándolo mucho más en una situación en la que no lo estés alimentando, y eso como que compensaría la falta de conexión al momento de lactar. Sí, claro. Y ponerse tetas también me parece mejor que darle biberón, como hacen en algunos países nórdicos, o sea, ¿no? Donde a veces te refieres a los hombres. La mujer tiene que trabajar, claro, que la mujer en la casa tiene que trabajar, entonces se ordeña por la mañana, y quien le da de lactar en la casa es el hombre, que en vez de darle de un biberón frío y duro, se pone unas tetas, digamos, de un material muy suave, parecido a las originales, y también se calienta con el calor del cuerpo, y la posición es muy natural, ¿no? Y puede relactar, si se pone dos tetas, puede relactar inclusive a dos niños a la vez. ¿Y si te pones cuatro? Y se puede vincular de igual manera con el padre, ¿no? Yo no creo que esto cause ningún problema de identidad, como algunos piensan. ¿Verdad, Víctor? Pero eso es una pregunta, ¿ya? De repente también es muy especulativa, pero la madre, como ya justo a propósito de estas cuestiones de género, ¿no? La figura de la madre, pero la figura de la madre tiene que ser necesariamente femenina. ¿Qué pasa si un padre adopta completamente este rol de ponerse tetas y de abrazarlo y de protegerlo y de acariciarlo? ¿Él podría ser su figura, podría estar en la casilla que tiene el niño reservado para figura materna? Yo creo que lo que importa es que el niño se vincule con, por lo menos en los primeros, en el primer año, con una persona. Si se vincula con más, sería mejor, de manera significativa. Eso quiere decir que el niño tenga plena confianza en esa persona, ¿no? Pueden ser dos, el padre y la madre, o pueden ser la madre y la tía, ¿no? Lo ideal es que ese círculo se vaya ampliando, ¿no? Al principio normalmente es con una sola persona, que es con la madre, pero se debería ir ampliando también con el padre y con otras personas, ¿no? Entonces yo no creo que la madre tenga la, digamos, sea la única persona que puede generar este vínculo básico. Claro, ¿no? Pero se puede dar, digamos que lo que dijiste hace un momento cuando dijiste que el vínculo con la madre antes de los 2 años es fundamental, estamos hablando de madre no como una mujer necesariamente, sino una casilla que se llena con primer afecto, primera sensación de protección, o tiene que ser necesariamente la mujer, necesariamente la que te parió, pero la que te parió, no necesariamente la que te parió, pero de alguna manera cumplir las características de lo que esperamos que sea una madre, como ser mujer. O, sí. o este sí, vínculo, yo creo que sí. ¿Que sí necesariamente tiene que ser mujer? Yo creo que no, ya, yo no. Creo que no, puede ser hombre. Ajá. O sea, pero simplemente está llenando la casilla madre. Sí, pero tiene que haber ese afecto. Lo que pasa es que normalmente la madre, que es la que le da de lactar al niño, la tiene más fácil, ¿no? Que un hombre, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que el hombre no lo pueda hacer también. Claro, porque también hay mujeres que no producen leche y aún así generan el vínculo afectivo con el hijo. Sí. Claro. Ok. Pero la tienen un poco más difícil porque antes no habían las tetas esas postizas, sino había biberón, y el biberón no es tan... Claro. No es ideal, ¿no? Como las tetas. Claro, pero generas el resto del vínculo. Las biberones. Sí. Bueno. Antes arriba de las tetas. Arriba las tetas. Pero con los años, también abajo las tetas. Eventualmente. Creo que así se va a llamar el podcast. Tal vez, sí. Bueno, hablando de tetas y niños... solamente voy a comentar rápidamente una noticia que fue, sí, la de la Cougar, una noticia que fue más o menos divertida y escandalosa y medio moral, área gris de lo moral. El nuevo presidente de Francia, que actualmente creo que ya tiene 40 años, no lo sé, pero la cuestión es que este nuevo presidente de Francia tiene una esposa que le lleva entre 24 y 25 años, lo cual no es inmoral ni sorprendente. Lo sorprendente es que se conocieron cuando él tenía 15 años y la mujer tenía 40 años. Ese es el área gris, ¿no? Según lo que leí, igual como que cuando él tenía 15 años no pasó nada, pero no importa porque la edad legal en Francia es de 14 o 13, ya olvidé cuánto es, o sea, la edad de decisión sexual. Bueno, lo que... Y no me parecía tampoco... o sea, sí es un área más o menos gris porque tienes 15 años, pero de repente era una persona muy madura, qué sé yo. Solamente lo comento porque vi un meme en el que se estaban quejando de que la gente se queje de la diferencia de edades entre el presidente de Francia y su esposa, y no se quejen de la diferencia de edades entre Melania Trump y Donald Trump. Y no es exactamente el mismo caso, porque cuando Melania Trump y Donald Trump se conocieron, ella ya era una mujer adulta. Le puede llevar 25 años, pero definitivamente no es el mismo caso. Más bien, el mismo caso sería si es que una niña de 15 años actualmente está con un hombre de 40 años. Ese es el mismo caso. Se conocen, es verdad. Estuvieron cuando él ya tenía 17. O sea, ya imaginemos entonces una niña de 15 años que conoce a su profesor. Un niño de 15 años que se enamora de su profesor de 40 años. Y se enamora y le escribe diciéndole que se quiere casar con él cuando sea grande. Y sus padres, los padres de esta niña, la quieren alejar. Y la niña no quiere. Y 2 años después, según nos cuenta la historia, llegan a consumar su amor. Entonces esta niña de ahora, esta adolescente de 17 años, consuma el amor con este hombre de 42 años. Ese es el paralelo. Ese es el real paralelo que presenta la imagen moral. Ahora, yo creo que si hay una diferencia definitivamente cuando se invierten los géneros. O sea, para mí sí hay una diferencia entre una chica de 15 años y un hombre de 40, y un hombre de 15 y una mujer de 40. O sea, igual varía caso a caso, ¿no? Caso por caso, definitivamente. Pero más bien esa es como que el paralelo moral de a qué juego estamos jugando con esto de si es machista o no es machista, hablar de esto. No lo sé. Bueno, igual... ¿Pero cuál sería la diferencia en el caso contrario? ¿Cómo caso contrario? O sea, si fuera al revés... Tú dices que sí hay una diferencia. Ah, no. Solamente estoy haciendo la diferencia de que el caso del presidente de Francia no es comparable con el caso de Trump, sino sería comparable con un caso hipotético en el que realmente... O sea, el caso de Trump es la mujer es la menor y el hombre es el mayor. Y en internet la gente estaba comparando el caso de Trump versus el caso francés, diciendo por qué la gente se queja del caso francés y no se queja del caso de Trump. Y yo digo, la gente no se queja del caso de Trump porque, o sea, desde mi punto de vista, probablemente la gente no se queje por otras razones. Pero yo no me quejaría porque en el caso de Trump, ella ya era una mujer adulta cuando decidió casarse con este hombre adulto. En el caso del caso francés, él era un adolescente de 15 años cuando conoció a esta mujer de 40. Y, o sea, si quisiéramos realmente hacer el paralelo de si nos estamos quejando o no porque los géneros se invierten, o sea, el post original decía que quejarse es machista porque no te quejas cuando el hombre es mayor. Y digo, no te quejas porque la diferencia es, o sea, porque el caso es diferente. Si quisieras hacer realmente el cambio de géneros, pues piensa en el caso de una niña de 15 años que se enamora de su profesor, que es una figura de autoridad, de 40, y que 2 años después termina consumando la relación con él. Ese es el caso paralelo que deberíamos considerar. Pero se supone que en general la mujer madura un poquito antes que el hombre, ¿no? Sí, pero a la vez la figura de autoridad masculina usualmente es más fuerte que la figura de autoridad femenina para un hombre. Creo que es más fácil para un hombre que tiene una posición de autoridad aprovecharse de una mujer. Creo, no lo sé, estoy siendo completamente... especulativamente, o sea, me parece que la figura más bien es diferente así. O sea, a mí sí me preocuparía, y puede ser que esté siendo machista, pero a mí me preocuparía más si tengo una niña de 15 años a mi cargo que me dice que está enamorada de su profe de 40, me preocuparía más ver qué ha hecho este tipo para... O sea, y el tipo no se aleja, ¿no? Está ahí. O sea, no es que la niña de 15 años le dice, me enamoré de ti, y el tipo dice, no, esto es mal, vamos a cortar esta relación, ve, crece, ¿no? Sino que continúan viéndose. Me parecería un poco más peligroso, también por razones biológicas, porque la niña puede quedar embarazada, que si un chibolo de 15 años me dice que está enamorado de su profesora de 40. Pero punto es que ese es el paralelo. No ya, pero ¿no sería igual de inmoral, o sea, igual de riesgoso que un adolescente de 15 años sea padre? Sí, sí, pero en este caso ya depende de la mujer de 40. O sea, también estoy confiando en que esta mujer de 40 años no quiere embarazarse versus esta niña de 15 años que qué sé yo qué es lo que quiere o no quiere. De nuevo, igual son sus vidas, ¿no? Y ya tienen libertad sexual, o sea, pueden decidir lo que quieran sobre su cuerpo. Pero, de nuevo, si fuera mi hijo o mi hija, igual a los dos intentaría... No, tal vez no los apartaría, tal vez buscaría terapia o conversaría con esta persona mayor. O sea, no sé cómo lo vería yo en un caso particular. Mi único punto aquí era que ese es el real paralelo y no el de Trump. Sí, o sea, tampoco tengo nada en contra de las cougars. Sí, solo digo que si vamos a analizar estos casos y si vamos a jugar al juego del machismo, juguémoslo desde el punto de vista de analizar realmente lo que es. Claro. ¿Alguien tiene un comentario? Sí, me parece que ese deseo de tratar de buscar el paralelo, en realidad lo que esconde es un deseo de buscar soluciones fáciles para todo, ¿no? O sea, soluciones estereotipadas, elementales, ¿no? En lugar de analizar caso por caso. Claro, sí. O sea, igual es un meme de internet. O sea, nadie sabe. Yo no sé lo que pasó en su situación. Definitivamente creo que nadie de la gente que postea en internet sabe, ¿no? Sí, mi único punto era que no lo comparemos con Trump. Y de nuevo, tampoco yo sé qué es lo que pasó en el caso Trump. Aunque superficialmente parece que Melania sabía lo que estaba haciendo. Es como que se sentó muy provechoso, pero... Y por otro lado, ya si vamos a analizar la parte humana del asunto, este tipo ha estado como 25 años con su esposa. O sea, haya sido lo que haya sido, parece que funciona. ¡Y es presidente! O sea, bien, ¿no? Pero bueno, sí. O sea, pero recordemos muy bien esto de analizar caso por caso siempre. Siempre se analiza caso por caso. No generalicemos. O evitémoslo. Bueno. Quería hablar de los venezolanos vendiendo arepas, pero vamos a... ¿Me pueden decir qué es lo que pasó con los venezolanos vendiendo arepas? Ah, ¿qué es una arepa? Las arepas son una especie de... No son postres, ¿no? Nunca comí una arepa. Son como empanadas, Julio. Empanadas. No, es como una tortillita de... Tortillas. Con queso, puede ser, pero... O sea, es de maíz, ¿no? Ya, son comida. ¿Qué es lo que pasó? Ah, que en Lima hemos visto una especie de explosión de venta ambulante de arepas. Pero eso está correlacionado porque hay una migración. Sí, hay una migración. Sí, hay. O sea. Yo creo que eso es como más importante que el hecho del boom arepero. Ah, no, o sea, no voy a hablar sobre las arepas, iba a hablar sobre la migración en general. De hecho, lo iba a comentar a raíz de un video que vi sobre diferentes venezolanos que están obteniendo trabajos en lo que sea. O sea, vienen y trabajan en Gamarra, vienen y trabajan... Yo conocí a un par de venezolanos, uno de ellos está trabajando como diseñador en Wilson y el otro es fisioterapeuta o una soncera así, una cosa así. O sea, trabaja, igual ambos trabajan como de ilegal, no, y casa, okay, el otro tipo va casa por casa, pero hay gente que trabaja vendiendo lo que sea, ¿no? Trabajan vendiendo arepas, que era para mí lo resaltante porque es lo que llamó mi atención, pero hay gente que trabaja como jaladores en Gamarra, gente que trabaja como repartidores, gente que trabaja vendiendo, vi uno que trabaja vendiendo limonada, ¿no? O sea, han venido... por la situación, obviamente, de crisis que está sucediendo en Venezuela. Y mi punto aquí era ver cómo esta gente que ha venido recién está consiguiendo una manera de hacer dinero. O sea, como sea, pero están consiguiendo una manera de hacer dinero. Y solamente iba a hacer el paralelo de esto. Julio, por favor, ¿puedes decir cuál era el paralelo? ¿Paralelo? Claro, del... ¿De que la gente sube al carro y dice que no encuentra chamba? Y dice que no encuentra chamba. Y eso, si eres un ser humano saludable y joven, me parece casi inaceptable. O sea, no encuentran la chamba que quieren. Por otro lado, también pensé que su chamba es subir al carro a decir que no encuentran chamba. Pero eso es como que una molestia a mí personal. O sea, lo entiendo si eres anciano o tienes alguna dificultad real, pero si eres joven y saludable, hay una manera de ganar dinero. Y estos venezolanos... Pero estamos por internet. O sea, de nuevo, expandiendo nuestro concepto, de hecho, subir al carro es un trabajo, ¿no? O sea, es un trabajo que no nos gusta, pero es un trabajo, al fin y al cabo. O sea, es su trabajo, así como ser jalador o vender arepas, ¿no? Digamos simplemente que en mi escala moral no es un buen trabajo. Pero sí, o sea... Los venezolanos le están buscándoselas acá. El asunto es que, o sea, ya, lo que los venezolanos están demostrando creo que son dos cosas. Que hay trabajo en Perú. O sea, que hay nichos donde todavía viniendo gente ilegal puede insertarse. Y claro, en consecuencia de eso creo que lo otro que nos demuestra es que el trabajo en Perú existe, pero es informal. Es informal, sí. Es informal. Es verdad. Entonces, sí. Yo creo que esa es como una alerta más grande del hecho de que, claro, no sé cómo es que se mide la formalidad en un trabajo, pero entiendo que si alguien que es ilegal consigue trabajo, pues ya te da un indicio de que el trabajo en Perú es informal, ¿no? Sí, de hecho no tengo datos al respecto. O sea, y hay tipos de informalidad, ¿no? Porque, o sea, que estés trabajando en un trabajo de riesgo de manera informal me parece malo, porque no estás recibiendo beneficios o lo que sea, pero que estés vendiendo comida que haces en tu casa, en la esquina de una calle, de manera informal, me parece perfectamente aceptable. O sea, creo que la informalidad viene en varios espectros. ¿No? Está la parte en la que beneficia al trabajador. Hasta que intoxicas a toda la cuadra. Y la parte en la que no beneficia al trabajador. A propósito de eso, escuché en un podcast sobre... Hay varios estados en Estados Unidos donde para poder ser peluquero o siquiera peinar a alguien, necesitas una licencia. Y parecía estúpido, ¿no? Es como que, ¿por qué necesitas un...? Era sobre una mujer que hacía trenzas y necesitaba una licencia para hacer trenzas. Y era porque las personas que manipulan el cabello pueden dañar de muchas maneras. O sea, basta que tengas una herida y no estás con las manos limpias y le infectas la herida. O puedes transmitir hongos. Puedes transmitir un montón de cosas. La cuestión es que algo que parece tan tonto como hacerle un permiso para hacerle trenzas a alguien tiene un poco de razón de ser. Tampoco tiene toda la razón de ser del mundo, pero tiene un poco de razón de ser. Bueno, pero sí, la informalidad en el Perú. Y la posibilidad de trabajar. Claro, sí, dos cosas. El trabajo es informal. Sí. Y la crisis en Venezuela, qué aso. O sea, yo estaba evitando ver videos, pero me puse a ver unos videos de las protestas y de las cosas y las represiones y aso. Sí, sí, está muy fea la cosa. Aunque parece que está mejorando por la cantidad de protestas, como que... Pero está muy fea la cosa. Bueno, Julio, espérate, ¿cómo ligo esto? No lo voy a ligar de ninguna manera. Julio, hablando sobre el ajedrez y las computadoras y los rusos que juegan ajedrez. Uh-huh. Y hoy día les quería contar una historia de una lucha entre hombre versus máquina. Uh-huh. La historia de Kasparov contra la máquina Deep Blue, que fue creada para jugar ajedrez contra él. Y esto pasó... Espérate, ¿fue creado solo exclusivamente para jugar contra él? ¿Exclusivamente? Sí. El programa, creo. Sí. El programa. Sí, fue desarrollada por IBM, si no me equivoco, para jugar específicamente contra Kasparov. No sé si es... O sea, claro, el match fue específicamente contra él, ¿no? Y yo creo que ha sido diseñada para jugar contra él. Y... Bueno, jugaron dos veces. La primera vez jugaron en 1996. Y ahí Kasparov ganó la serie de juegos. Porque normalmente se juegan unos 6 partidas. Y el que gana más es el ganador de la contienda. Y en esa vez ganó Kasparov. Pero dice que se dio cuenta que se había encontrado contra algo más o menos inteligente. Que era la máquina. Y en el año 1997, ahí sí le ganó Deep Blue. Y algo curioso de esta partida es que de los 6 juegos, en el segundo juego, la máquina Deep Blue le hizo una jugada a Kasparov que lo desconcertó. Porque hizo una movida que a Kasparov le parecía muy humana. O sea, que era algo... que hubiera hecho un maestro a la hora de jugar. Y Kasparov pensó que el equipo de Deep Blue había hecho trampa. Porque una de las cosas en las que habían quedado era que ellos no podían modificar el algoritmo en el medio de un juego. O sea, podían modificar el algoritmo entre juegos, sí, podían hacer algunos retoques, pero durante el juego no podían. Y Kasparov había sospechado que habían hecho una modificación de ese tipo. Pero bueno, después el mismo Kasparov, de hecho, en un podcast con Sam Harris, parece que dijo que, o sea, que ya cambió de opinión, que en verdad no le parecía que había sido una estafa. Y bueno, algo interesante también es que había una diferencia de información que tenían Kasparov y Deep Blue, porque el equipo de Deep Blue tenía mucha información de los juegos de Kasparov, uh-huh. O sea, podía revisar sus partidas antiguas, uh-huh. Y en cambio Kasparov no tenía información acerca de Deep Blue. Entonces no pudo prepararse específicamente para derrotar ese programa, ¿no? ¿A qué te refieres con información? O sea, porque o cuando sea, juegan ajedrez, ¿tú estudias a tu estudias el estilo, la estrategia de tu oponente? Claro. ¿A sí. qué te refieres? Y que sí. Kasparov no tenía que... ¿Pero qué hubiera podido acceder entonces? ¿A los algoritmos? No, simplemente ve el juego. De hecho, Kasparov... Ve juegos pasados, ¿no? En el parece que en una de las... En el primer match que hicieron, que Kasparov se dio cuenta que Deep Blue estaba jugando bien y lo que hizo fue hacer algunas jugadas un poco como escandalosas, o sea, un poco fuera de lo común, para sacar a Deep Blue de sus casillas, y le funcionó. O sea, él adaptó su juego al juego de Deep Blue y le pudo ganar, pero eso no pasó en el segundo encuentro. Claro, porque no pasó en el segundo encuentro porque Deep Blue incorporó esa nueva información, ¿ok? No sé, porque de repente lo programaron mejor en el segundo encuentro. Y les quería contar un poco sobre la programación de ajedrez. Por ejemplo, en esa época, Deep Blue, en los 3 minutos que tenía para jugar, podía explorar hasta 12 jugadas en el futuro. ¿Ya? O sea, él podía analizar 12 jugadas en el futuro. No parece tanto, pero no es común que se explore tanto. Claro. O sea, versus un humano sí, versus un humano sí. Entonces, les quería contar cómo es más o menos la estructura de la programación del ajedrez. Y tiene dos partes importantes. La primera parte es la evaluación de la posición. O sea, alguna forma de medir qué tan buena es la posición que está teniendo. Y la segunda parte es elegir la jugada que le va a mejorar la posición en el futuro. Con esas dos partes es que se elabora un programa que juega ajedrez. Espera, ¿y corre entonces todas las posibilidades? Ahí está, entonces ahí está la gracia, ¿no? Bueno, no sé, ¿ustedes juegan ajedrez? ¿Han jugado ajedrez? Yo juego, pero no me gusta ajedrez mucho. Pero sí. Se dan cuenta que tienen que, o sea, tienen que anticiparse a las posibles jugadas que va a hacer su oponente, ¿no? Pero uno no, como humano, no puede ver todas las posibilidades, ¿no? Bueno, entonces, les explico más o menos. Primero, ¿cómo es que miden la posición? ¿De qué tan buena es la posición? Y algo que miden es, por ejemplo, cuál es la cantidad de material que tienes, ¿no? Y las fichas son valorizadas con diferentes valores. Por ejemplo, los peones valen un punto, los caballos y los alfiles 3, las torres 5, la reina 9 y el rey infinito. Porque el rey, infinito. Si lo matan, se acaba el juego. No, pero realmente le... Sí, bueno, realmente el algoritmo no es infinito. Ya, claro. ¿No? Si no funcionaría. Pero bueno, entonces sumas todas las fichas que tienes y de eso sale un número que importa para valorar tu posición. Pero también hay otras cosas, como por ejemplo ciertas heurísticas. Por ejemplo, si es que tú tienes un peón, por ejemplo, que si tú juegas con las blancas y tienes dos peones blancos, uno delante de otro, eso es algo malo porque se van a bloquear en el camino. Y eso tiene cierto puntaje que también entra en la evaluación de tu posición. Otra cosa puede ser, hay una heurística que estaba viendo que es que los caballos en las columnas extremas, en la A y en la F, por ejemplo, son malas posiciones porque no tienen a dónde moverse. Bueno, son heurísticas, no son reglas, sino son como ideas generales, ¿no? Y estas heurísticas, que los programas pueden tener entre 100 y 1000 heurísticas que se programan con ayudas de maestros, más los puntajes generan una evaluación de la posición. Entonces esa es la primera parte del programa. Y la segunda parte del programa está en buscar la mejor jugada. La mejor jugada que tú puedes hacer. Y ahí sí lo que tratas de ver es predecir las jugadas que va a hacer el contrincante respecto a lo que tú hagas. ¿Ya? Entonces, bueno, el problema teórico es, para empezar, bueno, todos hemos jugado Michi, por ejemplo. Y todos saben que Michi no hay ningún jugador que tenga ventaja sobre otro. ¿Sí? ¿Saben eso? O sea, al principio. Pero no, o sea, en Michi no hay ningún jugador que pueda ganar necesariamente. En cierta parte del juego, sí. No, si dos jugadores juegan bien, ninguno gana. En ningún momento. No. Espérate. ¿Dada cualquier configuración en cualquier momento del juego? No, no, no. Desde el principio. Desde el principio. Ah, ya, desde el principio, claro, claro. Sí. Pero, claro, ya. Obviamente hay algunas personas que ganan en Michi. ¿Qué? No, pero no. Si dos jugadores perfectos. Claro, pero dos jugadores perfectos, después de haber pasado cinco jugadas o tres jugadas, ya puedes saber si es que van a empatar o no van a empatar. No. Dados que son perfectos, van a empatar. Claro, van a empatar, pero desde el principio ya sabes que van a empatar. O desde el principio, si son perfectos. Si son perfectos, sí, tienes razón. Claro. Mi pregunta no tiene sentido. Hay cierta estrategia que tienes que seguir, ¿no? Sí. La sigues y empatas. Si el otro la sigue también, ambos empatan. Sí, es verdad. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer es si es que existe una solución para el ajedrez. ¿Con solución te refieres a? A que tú sabes si van a ganar las blancas, o si van a ganar las negras, o si va a ser empate, si juegan dos jugadores perfectos. Si juegan dos jugadores. O sea, dos jugadores que hacen una estrategia óptima. Ajá. Saber si es que quién va a ganar el juego. Ya, ya. Ya, pero el número de juegos posibles de ajedrez está calculado aproximadamente. Ajá. Y dale, hay una cota que se llama la cota de Shannon. A ver. Que es de más o menos... Espera. ¿Podemos adivinar? ¿Quieren adivinar cuántos juegos posibles de ajedrez hay? Sí. A ver, ya. Adivina. ¿Puedes darnos un rango? No. 10 a la 64. 10 a la 64. ¿Ustedes quieren adivinar? No, creo. Muy, muy grande. ¿Ah? Es un montón de ceros. ¿Es más que eso? No. No, no puede ser más. De hecho, es un número enorme. Es un número enorme. No. ¿5 millones? No, aso. Dense cuenta, claro. No, es limitado, porque hay una cantidad... Definitivamente es un número finito. Es un número finito. Hay una cierta cantidad de fichas que tienen ciertas reglas para moverse. O sea, no son infinitas jugadas. Bueno, les digo de una espera. Sí. ¿Cuánto es? Entre 2 a la 13 y 2 a la... no sé. Bueno, el número de partículas del universo es 10 a la 80, más o menos. Yeah. ¿No? El número de juegos posibles de ajedrez es 10 a la 120. ¡Wow! ¡Ah, su madre! Wow, me quedé un poquito corto. Definitivamente no esperaba eso. Yo pensé que había exagerado con mi número. No, es más. Y puede ser que sea más de eso, ¿ah? ¡Wow! Es guazo. Me encanta esto porque, o sea, mi cerebro es incapaz. Mi cerebro es simplemente incapaz de concebirlo. Sí, es incapaz de concebirlo. Sí, claro. Es como que, o sea, puedo ver los numeritos, puedo ver un 10, pero no puedo concebirlo. Claro. O sea, está el tablero, están las fichas. Pero el número de posibles. Exacto, exacto. Es ¿Dónde está tu anotación de eso? Acá está. Ah, subí esa la cota de Shannon. Y un estimado más sensible, porque digamos, uno no va a hacer jugadas disparatadas. Y generalmente en cada posición, calculando aproximadamente unas 3 jugadas posibles, y un juego de que sean 40 jugadas en total, uh-huh, el número de juegos con sentido es 10 a la 40. ¿Y el resto? Digamos, el resto es jugadas disparatadas que nunca harías. Ah, ya, ya. O sea, siempre cuando estás jugando hay jugadas que tienen más o menos sentido y otras jugadas que no tienen ningún sentido. Claro, claro. Como que sigues por otro lado sin comer nada. ¿Y cuál es el número? ¿10 a la qué? 10 a la 40. Ya. Bueno, entonces... Eso es lo que quise decir yo. Jugadas con sentido. Lo que está difícil hacer es resolver el problema con fuerza bruta. Claro. Porque, digamos, el problema del Michi lo puedes hacer a fuerza bruta, sí. Y, por ejemplo, damas... Ajá. Damas, eso fue resuelto en el 2007. ¿Y cuál es el número de juegos posibles? No tengo el número de juegos posibles, pero... Pero damas cada uno vale uno, pues, son valores, ¿no? No recuerdo cómo es damas, sí, pero creo que cada uno vale uno. Pero en damas, lo que se sabe es que si dos jugadores juegan con la mejor estrategia posible, ajá, es un empate. Necesariamente. Es un empate. Esa fue la solución. Esa fue la solución del problema. Ya. Yeah. Ya, eso se resolvió en el 2007. Bueno, entonces por fuerza bruta, no, ni a patadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se hace en la programación del juego de ajedrez? Simplemente se ve, dependiendo de la velocidad que tú tengas, por ejemplo, en Deep Blue podría explorar, me parece que en los 3 minutos podría explorar unos 20 millones de posibilidades. Espera. ¿Ya? Que son 12 jugadas en adelante. Ajá. Uh-huh. Y bueno, lo que hace simplemente es pensar en todas las posibilidades que respondan a tus jugadas y tratar de maximizar tu posición. ¿Qué te refieres con pensar? A explorar, ¿no? O sea, ver, plantearse los casos. Correr, digamos, correr las jugadas. Para todos los casos. Pero, y hay un algoritmo, espérate, ¿eso es inteligencia, artificial? No, eso todavía no. Me parece que la inteligencia artificial está en el algoritmo, me parece. No, claro, te pregunto porque tú dices que lo piensa, entonces por eso mi pregunta. Ya. No creo que he usado mal la palabra. El programa analiza, corre. Analiza. El programa corre. La analiza, está, la analiza. Y el algoritmo sí, que utiliza... Sí, eso es muy literal a veces. Es un algoritmo que se llama Minimax, que es, digamos, porque es un juego donde... Eso es lo que se llama un juego de suma cero, ¿no? Porque lo que tú ganas, el otro lo pierde. Y lo que tú pierdes, el contrincante lo gana. Entonces, tu contrincante va a tratar de minimizar tu ganancia y tú vas a tratar de maximizar tu ganancia. Y el algoritmo que se utiliza para resolver ese problema es el algoritmo Minimax, usualmente. Y a partir de eso, se imaginaron ustedes un árbol, pues, ¿no? Por cada jugada están las posibles jugadas de respuesta, que son los hijos, digamos, las... ¿Cómo se llaman? Las hojas de ese árbol o las ramas de ese árbol, y después cada uno de esos se abre más, entonces tienes un gran árbol y lo que tú tienes que explorar son los nodos del árbol después de 12 jugadas, pero también hay unas formas de ir podándolo, ¿no? O sea, no, de repente ya no tienes que explorar, no tienes que explorar todas las posibilidades. Eso me gusta, suena cómo hacemos las filogenias. Ah, ¿en serio? Creando una supercomputadora capaz de vencer a Gasparov. Bueno, y se puede ir podando, pues. O sea, no tienes que explorar todas las posibilidades al final, sino que ya se sabe que de repente esta rama de posibilidades no la tienes pero que explorar. Pero más o menos así, más o menos así, ¿no es como se supone que piensan los ajedrecistas humanos? Ahí está, pues. Sin tener que ir necesariamente hasta el final. O sea, claro. Y ahí está la vaina, porque los ajedrecistas humanos no sé qué estrategia estarán usando. Bueno, ¿cómo pensarán los grandes maestros, pues? Pero tienen una intuición. O sea, ellos saben qué jugada es la que le va a dar más provecho sin tener que calcular necesariamente todo. O sea, ellos pueden analizar mejor. Me parece que lo que pueden hacer es analizar mejor la posición. O analizar mejor la estrategia del contrincante, porque igual un humano no tiene, no... O sea, siempre va a marcar una estrategia, ¿no? Claro. Y eso claro, es como porque... medio psicológico también, o sea, tienes que jugar con eso, ¿no? No sé si eso lo incorpora el algoritmo. Sí, tienes razón, porque cuando uno juega, usualmente tiene un plan. O sea, dice, por ejemplo, ¿no? Tú te enrocas acá, el otro se enroca al otro lado, entonces tú dices, ya, yo voy a atacar como para ese lado. O sea, más o menos te orientas de cierta forma, y ese es un plan, que bueno, no sé si eso lo podrá incluir en la programación. No he escuchado mención de eso. De repente sí, no sé. Pero eso me pareció bien importante. Y tú pensar también cuál es el plan de tu oponente, ¿no? O sea, tu oponente también tiene algo que no está... O sea, no... Lo tiene en el futuro, ¿no? Lo hace en el futuro. Bueno. Claro. Y ¿qué más les quería decir? Bueno, los programas de ahora son mucho más rápidos y parece que sí, cualquier programa... le ganaría Deep Blue. ¿Cuál es la potencia de ahora de los programas? ¿O cuántas jugadas, cuántas posibilidades exploran? A ver. Parece que... O sea, pero parece que ahora no es muy importante el número de jugadas. O sea, hasta un programa que puede correr en tu celular le podría ganar a Deep Blue. ¿Pero más o menos tienes números? A ver, ya. Que le podría ganar a Gaspar... Ya. Sí. Bueno, por ejemplo... Pocket Fritz, que es un programa para celular. Bueno, él explora 20.000 posiciones por segundo, que no es mucho, pero es mejor que Deep Blue. Y ese programa en el 2009 ganó la Copa Mercosur en Argentina. entonces sí, parece que hay programas mucho mejores ahora, ¿no? Otro de los programas es Fish Test, que también es muy bueno, ¿no? ¿Es de celular también? No, ese me parece que no. Chévere. A mí lo que me parece curioso es eso de ya no tener que ir hasta el final de todas las simulaciones o todas las posibilidades. Sí, puedes ir descartando, ¿no? Ajá. ¿Pero tú crees que este sea el camino hacia la inteligencia artificial? Porque yo creo que es otro. O sea, no sé. Está bien. Puede ser un avance, ¿no? Sí. Sí, yo creo que las computadoras se van a hacer cada vez más rápidas. Y va a llegar un momento que vas a poder simular cada conexión de un cerebro humano, ¿no? O sea, no hace falta entender cómo funciona el cerebro humano, solamente copiarlo y simular cada conexión de una computadora y debería emerger la conciencia o algo parecido a la conciencia. Yo últimamente he estado dudando de eso. Creo que por la gente del emergentismo o sea, no estoy segura exactamente de qué manera estoy dudando porque no bien, no me concibo, no me concibo. ¿Estás dudando de la duda? No me concibo completamente pensando en la posibilidad de que exista algo en un, no sé, o sea, no puedo pensar algo que exista fuera de lo que podríamos conocer, fuera de lo material, lo medible o lo que sea, por más que esté en cualquier forma, ¿no? O sea, es difícil. ¿Estás comenzando a creer en lo sobrenatural? No, más bien, ese es mi punto. Me es muy difícil concebirlo, pero, o sea, te estoy dudando de que todo lo podamos como mapear, pero me es difícil concebir lo otro. O sea, más o menos por ahí va, ¿no? ¿A qué te refieres? Es que no te estoy entendiendo. Ya se ha mapeado casi todo. Por ejemplo, si existiera un alma... ¿Qué quieres decir? Ya, o sea, si existiera... ¿El proyecto Connectum? Sí, la inteligencia artificial. O sea, si la inteligencia... Si la inteligencia artificial o si el cerebro... Si para reproducir... Hay maneras de... Una de las maneras, que es la que dice Víctor, ¿no? Que es reproducir exactamente un cerebro humano. Simplemente reproduce exactamente cómo es la parte física y la conciencia de emerger o la inteligencia va a emerger de ahí. Yo creo, o sea, yo estoy dudando de que sea tan fácil como eso, de que simplemente reproduzcas al pie, al punto, al milímetro, pero tal vez solamente, pero también solamente lo estoy dudando por el nivel de reproducción como en micro, pero me es difícil concebir que realmente exista algo más sobrenatural que haya que añadirle, como un toque de Dios o un ser así. O sea, me es difícil concebir eso, pero a la vez me parece ya más difícil reproducir al pie del modelo un cerebro humano. Pero tal vez la complejidad venga hacia adentro, ¿no? O sea, qué sé yo, a la complejidad de las interacciones, qué sé yo. O sea, no estoy segura de... No entiendo, Aurora. Sí, yo tampoco te entiendo. ¿En qué sentido? Sí, no te entiendo, ya. Aurora. Porque si tú dices, el proyecto si conecta que te estás poniendo muy etérea, entonces no entiendo. Si ustedes dicen que solamente hay que reproducir al cerebro humano, lo que necesitas son... la materia orgánica necesaria, ¿verdad? Ni siquiera orgánica, pero supongamos que queramos hacerlo tal cual, necesitaríamos la materia orgánica necesaria, nada más. Y reproducirlo al pie de la letra, como hacer un molde físico material exactamente igual al de un cerebro humano. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí? No tiene que ser igual, ¿eh? Ya, no, pero si pudiéramos. Solamente te interesa reproducir las conexiones. O sea, en concreto lo que tú dices es que puedas poner en un recipiente, digamos, algo que sea exactamente un cerebro humano. Que sea exactamente un cerebro, que sea materialmente. Claro, materialmente, o sea, exactamente igual. O sea, y para ahorrarnos discusiones de que no es igual porque no es orgánico o lo que sea, no. Ya, imaginemos que sí hemos logrado ser exactamente igual, al pie de la letra. Exactamente igual, tal cual. Con la misma materia. O sea, con los mismos componentes. Para evitar otro tipo de problemas. Ya. Mi punto es que yo últimamente estoy dudando de que aún así logremos hacer eso. Va a necesariamente emerger la conciencia o la inteligencia a partir de eso. Ya, pero ¿eso qué tiene que ver con la inteligencia artificial? No entiendo. Ah, no, eso solamente fue a propósito de lo que Víctor comentó. No, claro, eso quiere decir que por más de que mejoren las computadoras, nunca llegaremos a reproducir la inteligencia humana artificialmente. No, yo no voy por ahí, porque para mí hay otro, o sea, yo creo que no es necesario reproducir un cerebro humano para llegar a la inteligencia artificial. Yo tampoco, ¿eh? Yo creo que tu pregunta, no sé si te entiendo, porque sigo sin entenderte, Aurora, pero no sé si lo que tú quieres preguntar en realidad si es que, dado cualquier elemento, tú puedas crear conciencia artificial. No, solamente el cerebro humano. O sea, yo creo que puedes crear conciencia de otras maneras. Sí, el cerebro, ya, independientemente, puede ser una taza de café, pero que eso tenga como conciencia, o sea, podría ser igual una taza de café, pero que tiene todos los, no sé, las conexiones sinápticas de un cerebro. No importa. Supongo que sí, pero... supongo que podrías generar conciencia. O sea, ¿es tu respuesta a tu pregunta? Mi único punto, sí, mi único punto, ya, yo sé por qué no entienden mi punto, porque mi punto es metafísico, es completamente metafísico, por eso les estoy diciendo que, o sea, y por eso le di el ejemplo del alma. Es como si una parte de mí creyera que tal vez sí es necesario el alma, pero no puedo realmente ponerme en la situación de creer que existe el alma, pero siento que... O sea, estoy como que en el limbo de la metafísica, de creer que no sé si es que tal vez sí es necesario, pero no puedo concebir que es aquello que podría hacer falta. Es que ustedes, entonces, Aurora, ustedes son muy materialistas. No quieres aceptar que eres, no quieres aceptar que eres una máquina compleja, sino que hay algo más. No, no es que no lo quiera aceptar, materia. Es que lo estoy dudando últimamente, simplemente. O sea, no estoy... ¿Y qué otra cosa podría ser ese es mi punto. El alma? Ese es mi punto, no lo sé. O la mente. No lo sé. O sea, definitivamente no es una postura que estoy teniendo. Sigo simplemente sin entender. Estoy dudando sobre eso. No importa, estamos desviándonos demasiado con esto. Dejémoslo como una cuestión metafísica. Claro, yo también tengo mis dudas de que vaya a funcionar este proyecto de inteligencia artificial, pero creo que es la hipótesis más plausible, dado que no hay otra alternativa, porque tú tienes tus dudas, pero no planteas nada alternativo. Ah, obviamente, de eso se trata. Y dudar. Hasta ahora, y ahora creo que, bueno, en la postura científica, la mayoría de gente que está trabajando en este problema piensa que en algún momento tendría que emerger la inteligencia artificial de una computadora suficientemente potente que reproduzca los circuitos cerebrales o algo parecido, ¿no? Yo en realidad, yo sí creo que va a emerger la inteligencia artificial, pero, o sea, no creo que necesariamente tengas que reproducir el cerebro. Sí, sí, claro. Pero la pregunta es, ¿sería como un ser humano? O sea, ¿te entendería esa chispa? ¿Qué chispa? ¿Ya ves? ¿Por qué dices chispa? O lo que llama Aurora alma, tendría eso que Aurora llama. Es que yo alma. Ni siquiera, yo no, eso, ¿te refieres, cuando dices chispa, lo dices en referencia a lo que yo dije, o tienes un concepto de algo a lo que se refiere a la chispa? No, eso es, bueno, lo que quise decir es pasar el test de Turing, o sea, que te pones a conversar con alguien por teléfono. Pero se han dado cuenta. Y yo no te digo que es una claro, computadora. Pero se han dado cuenta que el test de Turing. En ningún momento. Sí, pero el test de Turing es algo completamente también subjetivo y metafísico. O sea, que yo me dé cuenta no es algo medible ni material. O sea, va a variar de humano a humano. Claro, el test de Turing no me parece. La forma de hacerlo sería conectando las dos conciencias. Así como puedes conectar computadoras y pasar información de un lado a otro. Ajá. O sea, conectarte directamente con la experiencia que podría tener alguien. O una computadora. Oye, eso me recuerda que esto regresaría al programa de Qualia que tuvimos. Claro, pero ese es el programa de Qualia, eso es lo que dijo Andrés. No, sí, mira, es cierto, sí. Es un problema. Yo tengo un experimento simple, ¿no? Que se llama el bueno, eso es un experimento que existe, ¿no? El cuarto chino, ¿no? Que simplemente alguien está al otro, hay una computadora al otro lado, y tú estás en el segundo cuarto, digamos, y conversas con la computadora, ¿no? Conversas. Y puedes conversar todo el tiempo que quieras, y de ahí entra otra persona y también conversa con ella, y pueden pasar años si quieren, y esta, en ningún momento se les dice o sea, todo el mundo dice que es una persona, ¿no? Y después de tú tener una relación con esta, entre comillas, persona por 10 años, o qué sé yo, y varias personas tener una relación con esta persona, entre comillas, después se les dice, por si acaso es una computadora, ¿no? Y de ahí se les pregunta a cada uno, y en algún momento tuvieron a un indicio o algo que les diga que es una computadora, y todos van a decir, no. Siempre pensé que era una persona, no se me pasó por la cabeza que era una computadora. Eso es pasar el test de Turing, ¿no? Y puedes repetirlo con varias personas, ¿no? Claro, pero mi punto es que aún así, eso no quita que el test de Turing sea algo objetivo. No, sea, el test de Turing lo puede pasar una máquina simple, ¿no? Y el cuarto chino también, o sea, el cuarto chino es simplemente se refiere a la traducción, ¿no? O sea, hay una persona que no sabe nada de chino dentro de un cuarto y tiene tarjetas, ¿no? Y te da un resultado. Pero el cuarto chino fue planteado por Searle para abocar en contra de la inteligencia artificial. Claro, para decir que no puedes saber lo que pasa adentro, ¿no? Claro, porque en el fondo el asunto es cómo sabes que una persona es consciente, ¿no? Por ahí que nosotros no somos conscientes. Por ahí que los seres humanos solamente es una ilusión de conciencia. O sea, tú le dices a una computadora que pase el test de Turing, le dicen que en el fondo no es consciente, que es una simulación de conciencia. ¿Y cómo sabes que tú eres consciente, no? Entonces, ¿qué tal raza, no? Por ahí que nadie es consciente, por ahí que todo es una simulación. Entonces, si es una buena simulación, se le llama conciencia y ya está. Tienes que conectar los cerebros, y si tu experiencia pasa a ser, o sea, si tu experiencia aumenta, es porque la otra persona es consciente. Yo solo creo que esto significa que la filosofía de la mente sí es importante. Creo que la valida un poco. Creo que este tipo de problemas, como que de alguna manera valida la importancia de la existencia de la filosofía de la mente. Porque tenemos problemas, o sea, tenemos problemas concretos como el de Deep Blue, que son problemas computacionales, o el de PNP, que es un problema computacional, chévere, pero si vamos a hablar sobre qué vamos a categorizar como conciencia, o si vamos a igualar o equiparar o comparar con la conciencia humana, es un problema filosófico, no es un problema computacional. Pero la filosofía no puede estar desligada, la filosofía de la mente no puede estar desligada de lo que pasa en el mundo de la informática. No creo que lo esté. Yo creo que la filosofía es una buena herramienta para racionalizar y para tomar distancia, pero tomas distancia sobre los hechos y sobre los descubrimientos, ¿no? Pero yo creo que más bien toda la filosofía de la mente contemporánea se basa en hechos, ¿no? O sea, más bien la filosofía de la mente debe ser algo más, o sea, puedes haber especulado hace 100 años, pero ahora ya tienes datos y como que se retroalimenta de los datos. Ya bueno, vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Proyecto. A continuación voy a leer tres enunciados. Van a tener que considerar los tres enunciados para determinar cuál es el falso. Y son datos que vamos a hablar de los millennials a raíz de unos estudios que se hicieron en el 2014. Y bueno, en realidad lo que quería ver este estudio es la percepción de los millennials respecto a qué tan conservadores son, porque la hipótesis es que deberían ser menos conservadores. Entonces, la primera es, el 58% de los millennials hacia el 2014 está de acuerdo que la mejor familia era aquella en la que el hombre era la principal fuente de ingresos y la mujer se ocupaba de la casa. 2. 85% rechaza la superioridad de las familias en las que el hombre sirve de sustento. Y 3. El 40% piensa que el esposo debe tomar todas las decisiones importantes en la familia. Ya, quiero clarificar un par de cosas. 1. Este estudio está hecho en millennials a través de todo el mundo, millennials de Estados Unidos, millennials de América. Estados Unidos. Solo Estados Unidos. 2. ¿A partir de qué año de nacimiento se los considera como millennials? Los nacidos entre el 82 y el 2000. A mí me parece que la 2 es la falsa. Y ahí diría que la falsa es la 3. Uy. A ver, ¿quién? Espera, es que tengo que anotar. Adrián. ¿Cómo que? Es un número demasiado alto. O sea, no tendría por qué la gente rechazar eso de plano, ¿no? O sea, me parece que ese número debe estar cerca del 50%. O menos. Yo estoy de acuerdo con Julio. Creo que la 13 es falsa. No sé por qué me tincó que era falsa desde el principio. Porque es bastante radical, ¿no? Que tomar todas las decisiones importantes de la familia, ¿no? Supongo que son un poco más de mente abierta, no sé. En algunas cosas, ¿no? Sí, yo también me voy por la 3. Sí, también me parece que es bien extremo, ¿no? Que el esposo debe tomar todas las decisiones importantes en la familia. Ahora, ¿qué serían las decisiones importantes? Porque en Radio Master pasaban ese chiste de que el hombre se encargaba de... ¿Cómo era? El hombre se encargaba de todas las decisiones importantes y la mujer de todas las decisiones triviales. Y la mujer se tenía que encargar de qué colegio van los hijos, qué tienen que comer, claro, a qué universidad van, claro, todo eso, ¿no? Y el hombre se tenía que encargar de cuántos ángeles hay en el cielo, si es que... Bueno, oye, pero eso que dices es importante porque los, claro, dentro de un punto de vista tradicional, la decisión de qué colegio van los hijos, ¿no? Qué comer es trivial, pero en realidad es muy importante. Es claro. Es como decides el ambiente de tus hijos y todo. Bueno. Lo que yo estaba pensando me raya un poco que millennial es gente que ahora tiene 35. O sea, pero también incluye a gente que tiene, qué sé yo, 12, 13. Bueno, pues son todos mayores de edad. Bueno, estoy asumiendo que son todos a partir de 18. Ya, espérate, y si 40%, si estás en contra del 40%, ¿qué número crees que es? ¿Ese número? Ajá, o sea, ¿qué número creerías que es? Porque me rayo un poco. 10. No, yo. 10, 15. No, yo creo que muchos millennials todavía creen que sí. O sea, si creyera que es falso es porque creería que es más, no menos. Yo también creo, sí. ¿Y sabes por qué? Me parece como cuando toman una prueba así, no esperan que la persona exprese así directamente estas ideas y no le hacen preguntas a, sobre decisiones importantes de la familia, ¿no? Claro. Entonces, claro. Al final, yo creo que sí puede llegar a ese número. Ya, sí, supongo que me voy por la 2. La 3 sería más. La 2 me parece demasiado. No sé, ya me voy por la 2. Ya no te estás riendo. Sí. O sea, todos perdimos. Sí. Todos perdimos. Ah, por la 1. Le leí mal. No. Espera, ¿en serio? No. Ay, no, yeah. No, no. Sí. En realidad, la falsa es el... ¿Qué? Pero un ratito, ¿no? No voy, voy a leer una por una. Voy a leer una por una. Tiene que dejar el misterio. Ya. Ya. La uno es verdadera. El 58% está de acuerdo con que la mejor familia es aquella donde el hombre es la principal fuente de ingresos y la mujer se ocupa de la casa. No es lo que piensan el 58% de personas, en promedio, pero en realidad cuando los segregaban por hombres y mujeres, como que cambiaba, claro, los hombres aparentemente como que sesgan más porque ellos están de acuerdo que sí, que ellos, que son los hombres los que deberían tener, ser la fuente principal de sustento, en tanto que las mujeres sí cambiaba un poco la proporción, pero en el promedio llegan a acercarse al 60%, ¿no? Personas claro, que nacieron entre el 82 y el 2000, que piensan de esa manera. Lo cual es contradictorio, ¿no? Porque se supone que los millennials, que claro, que ya las mujeres deberían, o sea, se supone que las mujeres tienen como que independencia económica y se esperaría, en todo caso, que ambos aporten la misma cantidad de ingresos en si se forma un hogar, ¿no? Claro, pero todos los católicos, todos los niños católicos siguen siendo millennials. Y toda la gente que, qué sé yo, que nace en una familia tradicional, todos los sureños siguen siendo millennials. Bueno, sí, y también, claro, y también que incluye gente que ya tiene 35, o sea. Dos. 85% rechaza la superioridad de las familias en las que el hombre sirve de sustento. Lo cual es contradictorio con lo anterior, ¿no? O sea, sí. Uh-huh. Pero eso también es verdadero. Sí. ¡Oh! Sí. Sí. ¿Y cómo así, ah? Porque... O sea, pero parece que se contradicen. Sí, se parece que se contradicen, pero claro, es como lo que decía Adrián, que es que depende de la pregunta que le están haciendo, pero parece que aún así, o sea, diciendo que la mejor familia debería ser aquella que es el hombre fuente de ingresos, consideran que igual esta familia no es superior a otras. Claro. Ya, claro. Pero qué raro, porque dice, está de acuerdo que la mejor familia es aquella en la que el hombre es la principal. O sea, ella está diciendo que es la mejor familia. Eso es lo que los millennials son contradictorios. Bueno. Sí, pero rechazan que esa sea una superioridad sobre otro tipo de familias que se forman. Yeah. Claro, por ejemplo, no sé, madres solteras. Creo que es, claro, iba ahí porque, claro, hay muchos casos en los que hablan de padres solteros, ¿no? Bueno, y la última, ¿y la última cuál es la cifra? La cifra es mayor, es como 65%. Ajá. O sea, perdí, pero ajá. De hecho, el artículo se llamaba así, los millennials quieren una mujer en la casa, una ama de casa, una cosa así se llamaba. Yo sí sabía que eran un poco conservadores, pero de ahí a que el esposo tome todas las decisiones, ya eso es demasiado, ¿no? No, las decisiones importantes. Las decisiones importantes, claro, pero... en la familia. Importante. Como, por ejemplo, claro, un ejemplo era, un millennial puede, o sea, se supone que debería considerar la opinión de su esposa o su pareja en general, ¿no? Porque no hablemos de familias no solo formadas por hombre-mujer, sino cualquier tipo de pareja. Y donde el que hace el rol de varón debería tomar el... Como que toma la decisión de dónde van a comprar una casa. O qué tipo de mascota van a tener. O esas cosas. Como que las consideran importantes las cosas de... Sobre todo, sí, sobre todo el artículo se centra en los roles dentro del hogar. Sí, y esos roles son los importantes. Bueno, gané por champa, ¿no? Ganamos. Yo pensaba que era, sí, que era menos. Sí. Veremos. Veremos también si sería bueno ver, qué sé yo, en 30 años, cómo se llamará la siguiente generación, ¿no? Bueno, pero sería bueno ver en 30 años cómo, si cambia esa tendencia. ¿Con o sin inteligencia artificial? No sé. No lo sé. Yo creo que en 30 años... Hay que enchufarlos no. a todos a inteligencia artificial va a requerir mucho más tiempo que 30 años. Creo. No lo sabemos. No sea. No puede sea. Ser que sea la vuelta de la esquina. Sí, puede ser. Yo creo que está la vuelta de la esquina. Cada vez tienes más dispositivos en la mano que tienen inteligencia artificial, como tu celular. Mira, claro, pero inteligencia artificial fuerte. No, pues, pero ya tienes la un dispositivo en tu mano con inteligencia artificial. O sea, eso no lo puedes negar. Sí, ya pero es otro tipo de inteligencia artificial. Estamos hablando de llegar a la singularidad. Claro, digamos singularidad. La singularidad es el punto en que las computadoras son tan potentes como un cerebro humano, ¿no? Y hay predicciones que van desde, digamos, desde 10 años hasta 30 años, ¿ah? 30, 40 años. Sí, yo he visto sí, pero, predicciones. Ya, pero hace incluso... años que están, o sea, pueden, prediciendo, sí. Puede estar a la vuelta de la esquina. Claro, pero llevan prediciendo eso hace muchos años. Oye, también puede ser que... Bueno, no importa. O sea, puede ser que estemos viendo la inteligencia equivocada al ser humano. Pero es porque somos... Claro, puede ser que estemos buscando la cuestión equivocada. Bueno, ya nos enteraremos. Así concluye la edición 88 de La Guía Escéptica. Recuerden seguirnos en Facebook, iVoox, iTunes, YouTube. Suscríbanse a Facebook. Recuerden sí. que también pueden escuchar los podcasts desde Facebook. No sé si alguien realmente los hace. Lo hace. Y la página, sí. Ya viene muy pronto. Ya viene muy pronto, pero pueden ir entrando a la página. Sí. A lo mejor no. Pueden ir entrando a la página con muy poca expectativa. Ya tenemos otra vez el dominio. www.guiaseptica.org. Igual estamos en WordPress, guiaseptica.wordpress.com. Y recuerden que pueden mandar sus mensajes a través del inbox de la página de Facebook, en el blog o al correo guiaseptica@gmail.com. Y vamos a empezar otra vez a tomar el horario regular de grabaciones por semanas. Ya, eso es todo. Cool. Ya, chao. Chao. Chao, nos vemos.